Más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada. Junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Monkey. Muy buenas noches, linda gente que sintoniza el Peor en Nada del día de hoy, martes 23 de abril, siendo las 20:16. Estamos al aire ya para traerles un nuevo programa de esto tan sencillo y humilde que se llama El Peor en Nada por Radio Monkey. Excelente, muy bien. El ánimo de la gente es increíble. Voy a quedar sordo con tanto aplauso. Oye, estamos sin duda con un panel, bueno, no es un panel, el Jaime nomás, pero para darle más realce, ¿cierto? Lo vamos a presentar igual. El 1.60 m, pelo crespo negro, ¿cierto? Barba de 3 días, puede ser, no, más, de 1 mes, ¿cierto? Profesor Jaime Rodríguez. Hola, hola a todos y todas, un saludo para todos aquellos que estén escuchando a esta hora la señal de la Radio Manque. Excelente, muy bien. Chiquillos, chiquillas también, chiquilles, les cuento que tenemos un programa pero lleno, pero cargadito con la cagada grande que está quedando en esta ciudad de Rancagua. Lamentablemente estamos haciendo noticias en todo el país, pero con cosas malas, con cosas que sin duda es necesario sacar a flote. Así que vamos a ir a una pausa musical. Por mientras, ya preparamos todo el contenido, todo el material para que vaya para su casa, ¿cierto? Se prepare porque lo que viene, se viene una bomba de aquellas. Este dato que salió hoy por Radio Bio Bio, ¿cierto? Comprobaría que el fiscal en cuestión, hoy en día, el fiscal Emiliano Arias, ayudó a nuestro alcalde Soto en la investigación del teatro regional. Así que quédese ahí, nos vamos con Escape. Esto se llama Mis Colegas. Y volvemos al bloque informativo del Peor en Nada por Radio Manque. Despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado. Soñando con escapar la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal. Han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el mapa. Hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no acudió a su funeral. Hey, chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa. Legalizar. Esto tiene que cambiar. No vamos a cambiar. ¿Qué te ha pasado, princesa? Que no te vio sonreír. Aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir. Maldita mierda prohibida. Que nuestro sueño rompió, lo rompió. Hablábamos de injusticias. Comentábamos nuestra revolución. Comentábamos nuestra revolución. Chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa existe y no la vas a eliminar. La solución consiste en legalidad. ¡Ey, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. A mis colegas y a la peña en general, no te quis nunca, nunca esclavizar. La unión hace la fuerza, nunca lo vas a olvidar. Excelente, muy bien, chiquillos. Gran canción para partir con el blog informativo del Peor en Nada. Sin duda, bueno, antes que todo saludarlo. Y sin duda un día frío, un día muy frío. Más que frío físico, ¿cierto? Frío también en la gente rancagüina que lamentablemente tiene que vivir con estas cosas que dan vergüenza ajena realmente. Creo que nuestra ciudad, nuestra bella gente tiene tanto potencial para ser reconocida por tantas cosas tan positivas y que salgan estas cosas que realmente dan pena ajena y que son lamentables, son sumamente lamentables, más aún cuando se trata de autoridades las cuales gozan de un respaldo popular que es bien grande, pero que finalmente estas cosas y todos estos casos terminan por derrumbar lo poco que queda de confianza en la política, en la pobre gente rancagüina de mi pueblo, ¿cierto? De mi pobre pueblo que sufre, ¿cierto? Bueno, ustedes ya deben saber de qué estamos conversando. O sea, se viene sin duda un tema álgido en Rancagua que partió con una pequeña pelotita, ¿cierto? Que cuando estábamos hablando con la corrupción de un solo ministro de la Corte de Apelaciones de nuestra ciudad. Estamos hablando del señor Emiliano Elgueta, que después fue creciendo la pelotita, ¿cierto? Hasta tomar después a tres fiscales. Luego de los tres fiscales fueron cayendo 20 funcionarios más de la Corte de Apelaciones. Luego, esta pelotita tomó incluso hasta el alcalde de nuestra ciudad, Don Soto, ¿cierto? Y finalmente esto está subiendo, hasta tomar incluso hasta a los fiscales. O sea, aquí está el despelote. Esto es problema en el tema de los jueces corruptos. Hay problema en el tema de los fiscales. Hay problema en el tema municipal. Hay problema en el tema hasta de envío. ¿Cachai? Yo no sé si supiste, Jaime, que Esbío tiene un proyecto que toca las comunas de Granero, Rancagua y otra más por el tema de una ampliación de una planta de agua servida. Estamos hablando de agua con caca, ¿cierto? Con todo el tema del alcantarillado, ¿ya? Y esta prometió a los vecinos que van a estar cerquita de esta planta nada más ni menos que 3.200.000 pesos en platita, efectivo, ¿cierto? Y vecino Sammy, disculpa, para aclarar, ¿de qué sectores estamos hablando? No lo recuerdo bien, ¿cachai? Pero la cuestión es que eran 3.200.000 pesos y el resto, porque fueron máximo 5 millones, ¿cierto? Fue entregado en gift card. Y esto con el compromiso, ¿cacha? Mira, con el compromiso de que los vecinos, las vecinas no tomaran ninguna acción ni tampoco denunciaran cuando esta planta se construya finalmente y que salga el tema de los malos olores, ¿cierto? Y este deterioro en la calidad de vida de los vecinos de Rancagua, Granero y todo este sector que se va a ampliar finalmente esta planta de agua servida. O sea, nuevamente nuestra ciudad siendo una triste noticia para todo el país, ¿cierto? ¿Qué pensáis tú, Jaime, de eso? Hay muchos datos que se van dando vuelta. Tenemos una gran bomba que vamos a poner a continuación, que salió hoy en Radio Bio Bio. pero realmente algo huele mal en la ciudad rancagüina. Algo huele fétido. Hace muchísimo rato que algo huele muy, muy mal. Y esto hace pensar también, porque ya ahora el caso, claro, Rancagua está en la palestra, pero hace mucho rato que en Chile estamos viendo en diferentes lados situaciones así. O sea, podemos nombrar un montón de casos de corrupción que tienen que ver, por ejemplo, con la colusión económica, con los pollos, con el confort, con el financiamiento ilegal a partidos políticos, con el caso Penta, con el caso Basura, y ahí podemos sumar y seguir. Ahora, en este caso, toca a Rancagua. Uno se empieza a preguntar también, ¿se acuerdan cuando... qué tan engañado hemos estado viviendo durante el último tiempo? Porque, ¿se acuerdan que no hace mucho tiempo se decía de Chile como un país, como una isla protegida de la corrupción, y que la corrupción era una cosa que pasaba fuera de la frontera, pasado la cordillera? La corrupción estaba en Argentina, la corrupción estaba en Perú, la corrupción estaba en Colombia, la corrupción estaba en México. Pero Chile era como un país donde... ¿Se acuerdan que decían o no? Las instituciones funcionan. Chile es un país serio, las instituciones funcionan. Eso no pasa aquí. Bueno, vivíamos en una gran mentira, en una enorme, enorme... mentira, y eso se ha empezado a caer, a descascarar, pero de forma abrupta, de forma grosera. Y en Rancagua ha ocurrido también, obviamente, ha ocurrido lo mismo. Y en un asunto súper grave, o sea, porque tenemos, y se me fue a poner en el conteo el caso de los Pacos y los Milicos, que también involucrado en temas de corrupción. Ah, claro. Pero que los jueces sean corruptos, ya estamos hablando de un nivel mayor. O sea, estamos esperando que la justicia sea ciega como el monito que está con la balanza, ¿cierto? Claro. Pero nunca fue ciega, pues. No, pues nunca ha sido realmente ciega, pero que estos casos, como se está presentando acá en la región, o sea, que la Corte Suprema, que la gente encargada de administrar justicia, que le pagan un sueldo, pero súper bueno. Que no es que, o sea, esa ambición de la gente por tener más, por ir acumulando y ocupar los cargos públicos para enriquecerse de forma personal. Entonces, primero vimos el tema de la Corte de Apelaciones, y que lo hablamos en el programa anterior, y todo parecía indicar que, claro, pues, o sea, si la Corte de Apelaciones y el poder de acá de la región de O'Higgins y el poder judicial tenía esta red de corrupción, se involucraban a un gran caudillo y al jefe ahí que urdía las redes de por ahí, que era Letelier, todo hacía pensar que algo podía también salpicar al alcalde Rancagua. Exacto. Y claro, y la madeja se fue desenredando a tal punto de que efectivamente involucra al alcalde Rancagua. Han caído varios y faltan más, creo. Exactamente. Y en un asunto, claro, o sea, el cuento recién estamos conociendo. Recién. Y ahora tenemos este tema que involucra a Eduardo Soto, que salió el fin de semana con el tema de las declaraciones que dio el fiscal Moya acá en la región, acusando a su superior, que el fiscal Arias. Arias. El fiscal de la región. Fiscal regional, claro. Sí. Entonces, acusando a su superior de, por ejemplo, ciertas reuniones comprometedoras. Ah, no, fue el fiscal Moya. Moya. Acusa al fiscal regional. Al fiscal regional, que está arriba de Moya, sí. El jefe. Estamos hablando que el fiscal Moya es como el brazo derecho del fiscal de la región. Exactamente, el fiscal de delitos de alta complejidad. Exacto, sí. Entonces, arriba de él viene Arias. Exacto. Y claro, y lo acusa de una serie de cosas que le instruyó, como era su jefe, hacer, y que caen en la categoría de delito. Por ejemplo, hicieron una pericia en el caso de la acusación de Soto. Tuvieron que incautar cosas de la Municipalidad de Rancagua. Que fue una noticia, pero el principio del iceberg. Exacto. Porque incautaron computadores. Exactamente. Tablets, celulares. Y quién es responsable de hacer ese procedimiento, igual el fiscal, y de periciar esas cosas y que sirvieran como prueba. Eso tiene que hacerlo la fiscalía, presentar pruebas para darle sustento jurídico a la acusación. la denuncia de Moya es tan grave porque dice que ordenó dejar eso ahí y que no fueran periciadas. O sea que sacar las cuestiones, hacer la noticia de que se incautaron esas cosas, pero no revisar ni encontrar cosas que comprometieran al alcalde. Entonces, un tema súper delicado ahí porque recordemos que desde los computadores sacaron el famoso correo con el cual se comprobó que Soto realmente pagó extorsión a un cabro joven, ¿cachai? Por un tema de una relación homosexual. ¿Que cuál fue el problema ahí? O sea, nadie dice que el problema sea que Soto sea gay, sino que meramente cuando estaban juntos con Soto, el chiquillo era menor de edad. Exactamente. Sí, ¿no? El asunto es súper grave. No, es grave, po. Oye, súper pero grave. Ya, estamos con este asunto de la pericia que el fiscal Arias dice... No revisen más allá esas cosas. Exacto. Además, le habría dicho también que le dieran todas las facilidades al abogado que defiende a Eduardo Soto. Eso le instruyó Arias a Moya. Entonces, una acusación súper grave. O sea, en el fondo es todo generar la situación para que salga y pase piola un poco los delitos de las acusaciones que hay contra Eduardo Soto por el caso del Teatro Regional, que recordemos que son ni más ni menos que 3.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de plata pública. De plata. Plata pública, lamentablemente. Exactamente. De plata. Y yo también hago la invitación que todos tenemos como habitantes de esta ciudad a involucrarnos en esto, a estar atentos a lo que está pasando. Porque son platas que son de todos. Con esos 3.000 millones de pesos se podrían haber financiado una enormidad de obras que la ciudad necesita. Y van a parar a bolsillos turbios de políticos que creen que las obras, las instituciones son patrimonio de ellos y que pueden hacer lo que quieran con ellos. Hoy salió un eso, reportaje. Hay una nueva patita, a ver. Sí, sí, mira. Hoy en Radio Bio Bio, que no es santo de mi devoción, ¿cachai? Pero que tienen un proyecto serio igual, ¿cachai? Hoy sacaron un reportaje sobre conversaciones en WhatsApp que habría tenido nuestro alcalde Soto, ¿cierto? Con el entonces persona común y corriente Chadwick, ¿ya? Porque esto fue el 2017, estas conversaciones en WhatsApp con Soto, ¿cierto? Explicándole el tema cuando está surgiendo este gran conflicto del Teatro Regional, se vieron estas conversaciones con las cuales, ¿cierto?, se puede comprobar que el fiscal Arias, ¿cierto?, el fiscal regional, intercedió a favor de Soto para que no fuera condenado aún, ¿cierto?, por el tema del Teatro Regional que bien estaba explicando el Jaime. Podríamos ponerlo, ¿cachai? Porque realmente es súper heavy. Súper heavy eso, esto. Sí. Oye, ¿sí? Y solo para contextualizar eso, no olvidemos que Chadwick, ahora ministro del Interior, antes fue senador por la región. Aparte. Entonces, sí. Claro, al ejercer ese cargo, igual que Letelier, que ha sido senador por un montón de rato, forman redes. Y redes también de protección. Oye... Pongamos démosle el audio entonces. Con, mira, con ese audio. Dura 3 minutos 55 segundos. ¿Qué hacemos? Tiremos, ¿lo ponemos? Tiremos. ¿Sí? Ya, va. Espera, un minutito, espera. Sí, dale nomás, mira. Estamos. ¿Sí? Cuando quiera. Ya. De 3.000 millones de pesos. Bio la radio tuvo acceso en exclusiva, en parte a los antecedentes que se tuvieron a la mano en el Consejo Regional de Fiscales de esta tarde, y según fuentes de esta instancia, pudimos rescatar precisamente, reitero, uno de estos antecedentes. Se trata de la conversación por la aplicación WhatsApp entre el entonces abogado Andrés Chadwick. Este diálogo es registrado en abril del año 2017, diálogo, reitero, entre Chávez, el actual ministro del Interior, y Eduardo Soto, el alcalde de Rancagua. Escribe Chávez: sería bueno un apoyo al fiscal, refiriéndose a Emiliano Arias. Es muy injusto lo que ha hecho la Fiscalía Nacional al sancionarlo por investigar incendios. Un Twitter tuyo sería un muy buen respaldo. Soto responde: ok. Y le pregunta Chávez: ¿tú bien, Soto? esperando qué sucede. El actual ministro de Interior le pregunta, ¿mejor cara? Soto responde, creo que sí. Ojalá no se enrede lo del teatro. Chadwick responde, Dios quiera. Cualquier cosa, te comento, le responde el edil. Después, en junio del 2017, están los mensajes entre el alcalde de Rancagua y su abogado, Luis Hermosilla, actual asesor del Ministerio del Interior. Soto dice, respecto al teatro regional, ¿alguna novedad? Responde Hermosilla, sí, vamos a declarar en próxima fecha y después archivar. Después el alcalde le escribe a su abogado, me acaba de escribir Emiliano, refiriéndose al fiscal regional de O'Higgins. En otra conversación, el edil le contesta a Hermosilla, Soto, está disponible, Andrés lo conoce y eficiente 100%. Esto es parte de la conversación por WhatsApp, que recordemos fue incautada en diciembre del año 2017, donde al alcalde de Rancagua se le allanó precisamente su oficina, donde se le incautó un teléfono móvil, una tablet y también su computador de escritorio. Destacar que Marta Herrera, al ser consultada quién llevaba esta investigación, aclaró que era el fiscal Sergio Moya quien estaba a cargo precisamente de la investigación por las irregularidades en el Teatro Regional de Rancagua. Se le consultó también si acaso era Emiliano Arias y dijo no, él era su superior, superior en este caso de Moya. Destacar también que Marta Herrera aclaró que no se le ha quitado ninguna investigación al fiscal Emiliano Arias, que está en plena sus facultades, que no ha sido suspendido. Recordemos que entre otras investigaciones el fiscal Arias instruye la indagatoria por los delitos de connotación sexual protagonizados presuntamente por sacerdotes de la Iglesia Católica. Destacar también que en esta jornada habló el ministro del Interior, consultado por otra de las denuncias que presentó Sergio Moya, que tiene que ver también con presunto tráfico de influencias en el proceso conocido como Cabal, precisamente en la arista donde resultó condenado en un proceso abreviado Germán Chadwick Larraín, sobrino del ministro del Interior. Este último descartó cualquier tipo de intromisión en esta causa. Escuchemos. Oye, qué heavy. Heavy. Heavy, heavy, compadre. Oye, sí, realmente se empieza ya a develar un poquito, empezamos a conocer más situaciones y cómo se mueven las redes. No, y cómo están, como todos caen finalmente, ¿cachai? Porque si esto partió como tan chiquitito, después se vino agrandando, cayeron mucho más nombres, ¿cierto? Y que falta mucho más aún, siendo que se viene la formalización de Soto en el caso del Teatro Regional el 24 de mayo. Eso. Y, oye, esto nos hace pensar igual cómo los ricos manejan la justicia. Porque hay que pensar, o sea, el descaro igual que tienen, ¿cachai? No sé cómo llamarlo, pero la actitud, ¿cachai? De decir, no, se va a archivar. La causa se archiva después. ¿Con qué cara, po, weón? Si finalmente... No, esto va a pasar, ¿cómo está? Y así como si fuera... Viste que siempre dicen, no, vamos a salir de este duro momento, difícil. Así como si exactamente. Si los robos que hacen fueran así como males que le caen, como cuando alguien se enferma. Exactamente. Si no, esto lo vamos a superar, vamos a salir. No, ¿cachai? Y cómo manejan la justicia y mueven estas redes a tal nivel también de que después logran ser sobreseídos, logran que las causas queden ahí. Sí, sí. Y a lo más cuando hay, por ejemplo, alguna investigación un poco más puntúa, ¿en qué terminan? En un arresto domiciliario, a lo más. Pero jamás, o firma mensual. Tocan la cárcel. La cárcel en Chile solamente llega a los pobres. Exactamente. Solamente a los pobres. Si alguien se roba 3.000 millones de pesos... y es rico o tiene redes políticas que lo protejan donde están metidos esos mismos ricos. Clases de ética también puede ser. Claro, ¿cierto? Va a terminar en eso. Clases de ética o firmando. Entonces es indignante, pues da eso, rabia, loco. Siento da, que, pero mucha rabia. Siento que los rancagüinos como que ve, o sea, como que veían toda la corrupción y todo eso lejos de la ciudad. Como que no pasaba acá. ¿Cachai? Porque Soto lamentablemente tiene un gran respaldo popular, ¿cierto? Claro, bajó un poquito en la votación en la última municipal, pero yo me recuerdo que cuando estaba recién saliendo el tema del teatro, ¿cierto? Soto fue interpelado en un consejo municipal donde habían señoras que eran de juntas vecinales y estas le decían a él: estamos con usted, señor Soto, estamos con usted. ¿Cómo tú le puedes entender a esa señora que está cagándola, cachayo, no? Que está mal ahí, po, que el socio, ¿cierto?, hizo malversación de fondos, ¿cierto?, prácticamente robó plata pública y que la señora se deja meter el dedo en la boca, po. Claro, es que son fanáticos finalmente, obvio, no son convencidos por Soto. Es todo un tema comunicacional. O sea, esta cuestión viene hace rato, pero se ha hablado muy poco. Exacto. Se ha tratado muy poco, y cuando se habla también hay todo un manejo del lenguaje que ahí saben cómo hacerlo los abogados para transfigurar lo que son los robos y hablarlo con otras palabras, como por ejemplo malversación, cosas así. Ellos jamás mencionan robo. No. Cuando los ricos roban, los ricos lo que hacen es malversar caudales, claro, públicos. O cheque doloso. ¿Cachai? Giro por cheque doloso. Entonces, súper técnico, pero nadie entiende, pues. Pero cuando un pobre saca algo, no, él roba, él es ladrón. ¿Qué pasa con Rancagua finalmente? Yo encuentro que estamos muy dormidos, creo que sin duda acá hace falta movimiento. Acá tiene que ser un llamado para la acción, esto tiene que ser un balde de agua fría para la comunidad rancagüina. Lógico. Porque, o sea, es fijarse las autoridades que existen, quién está a la cabeza de la comuna, quién todavía va, por ejemplo, a la junta de vecinos, preside los consejos, va a los colegios, o sea, en todo lo que tiene que hacer un alcalde, y con la grave acusación que hay. Entonces tiene que ser un balde de agua fría, tiene que hacer pensar, reflexionar a la comunidad. O sea, el municipio está podrido, la justicia está podrida. ¿Qué pasa, Rancagüino, que no te mueves? Creo que hace falta un poco de amor propio para nuestra ciudad, hermano. Vamos, temita, Jaime, para pasar al segundo bloque ya, porque esto da para rato y tiene muchos más capítulos más adelante. ¿Cierto? Sí, esto va a dar para hablar, pero durante mucho rato. Exacto, sí. Pues lo más penoso es que Rancagua nuevamente en el tapete y nuevamente por cosas que son negativas o cosas que no tienen ningún valor. ¿Cachai? Y claramente, por acá, por este lado, hay muchas cosas. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando el día del libro, ¿cachai? Y hay en Rancagua, ¿cierto?, grandes instancias para que se pueda leer, fomentar lectura, ¿cachai? Como lo están haciendo los compas de Biblioteca Los Alpes, de la Biblioteca Cambalache, ¿cierto?, de la biblioteca de la Manuel Rodríguez, ¿cierto? Cosas que sin duda deben ser conocidas. Pero ¿qué pasa? Estas tonteras, ¿cachai? Estos niveles de corrupción, ¿cierto? Tapan todo, pues. Oye, no se sabe. Imagínate qué se podría hacer con esos 3 mil millones, por ejemplo, ocupados en bibliotecas. No, pues imagínate hacer imagínate, campañas de lectura. 3 mil millones de pesos tirados a, por ejemplo, biblioteca. Ya que estamos en el día del libro. O sea, tener unas cuestiones que realmente un fomento a la pena, realmente acerquen a la gente. Heavy, exactamente. Campaña. Oye, nos vamos a ir con un temazo. Está bueno. Acorde y de un pueblo ahí que sabe de luchar contra la represión y luchar contra los que le roban a la gente. Exactamente. Nos vamos con los mexicanos de Molotov. Nos vemos. Esto es Kinda Power. Eso. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Y cambiar.

por primera vez con el tema de Petorca, cuando se habló sobre los cultivos de la palta, ¿cierto? Que se estaban chupando todo el agua de un pueblo como es Petorca en beneficio del lucro de la empresa del cultivo de la palta, ¿cierto? Pero últimamente han salido muchos casos más de pequeños pueblos que están siendo arrasados y la calidad de vida está siendo dañada por las empresas. Eso es zona de sacrificio, ¿cierto? Estamos hablando cuando un pueblo chico, ¿cierto? O una comunidad, un territorio, ¿cierto? Está siendo afectado por la constante funcionamiento, ¿cierto? De una gran empresa en él. Estamos hablando de, por ejemplo, Lo Miranda, lo que pasó con los pollos, ¿cierto? Con AgroSuper, cuando Lo Miranda... ¿Fue en Lo Miranda, cierto? ¿Te acordás tú? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Cuando surgió el tema de los pollos con el fétido olor que estaban viviendo ellos, estaban siendo emanados para las familias, ¿cierto? De ese pueblo, ¿cierto? Que se levantaron, se manifestaron, ¿cierto? Y luego, finalmente, el gran caso que se dio a nivel de todo el país, ¿cierto? Fue el tema de... ¿cómo se llamaba estos pueblos? Estos dos pueblos que fueron... ¿De la región de Valparaíso? Sí. ¿Tú dices? Sí. ¿Quintero y Puchuncaví? Quintero y Puchuncaví, que también, nuevamente, ¿cierto? Fueron denominadas zonas de sacrificio. ¿Por qué? Porque su gente estaba muriendo y se estaba enfermando finalmente por el funcionamiento de esta gran empresa que sin duda tuvo en tela de juicio a mucha gente que se tuvo que ir incluso de su pueblo. Pero, ¿por qué estamos hablando sobre las zonas de sacrificio? ¿Cierto? Es porque hoy se está tomando el tema del agua tan profundamente, ¿cierto? Ya que se viene una gran movilización por el conflicto del agua. Queremos agua. Los pueblos quieren agua para seguir viviendo, porque los pueblos para seguir formándose, desarrollándose, necesitan consumir agua. Y el agua, sin agua, ¿cierto? No hay pueblo, no hay vecindad y no hay... Y tampoco hay comunidad. Y es que estamos hablando de que este viernes en Rancagua, ¿cierto? Tenemos marcha. Marcha por recuperar el agua para nuestros pueblos, para nuestras comunas, que es tan importantísimo. Mira tú, tan importante es este conflicto, ¿cierto? Que como le mencionábamos en el bloque anterior, ¿cierto? Hoy Esbío cerró un contrato, ¿cierto? Con que los vecinos de los sectores de Rancagua, Granero, ¿cierto? Y creo que Machalí, ¿cierto? Se estaban comprometiendo por 3.200.000 pesos, ¿cierto? Más una gift card de dos palos a no entablar ninguna denuncia y a quedarse calladito si es que la planta va a salir con malos olores, ¿cierto? Con toda esa... consecuencias y también impactos ambientales, ¿cierto? ¿Qué pasa, Jaime, este viernes en Rancagua? Sí, queremos revisar un poquito de una nota que ustedes pueden encontrar en la web de Radio Manque, que es www.radiomanque.org. Allí hemos subido una nota por la séptima movilización plurinacional por el agua y los territorios a la que Rancagua se va a adherir, como decía Sammy. Esta convocatoria la realiza la Red por la Soberanía Alimentaria de la Sexta Región, donde invita a toda la comunidad a marchar en defensa del agua y de los territorios el día viernes 26 de abril a las 17:30 horas en la Plaza de los Héroes. Acuérdese bien, este viernes 26 de abril a las 5:30 de la tarde en la Plaza de los Héroes. El llamado es a manifestarse en contra de la gran privatización y el extractivismo devastador que se ha vivenciado en estos últimos años a lo largo de todo el país. Es una manifestación que busca la resistencia ante el capitalismo y a sus nuevos métodos de producción, en los cuales nos tiene insertos a todos y a todas. De esta forma, lo que hace la convocatoria es invitar a todas las personas a que puedan manifestarse, llevando su lienzo, llevando las pancartas para denunciar la problemática local que ha generado, ojo ahí, la privatización del agua. Ya, Chile es uno de los pocos países a nivel mundial que ha privatizado este recurso. Entonces, las empresas que más tienen, lamentablemente lo que pueden hacer es secar pueblo entero. Pueden desviar las aguas, como ocurre en el norte del país. Las mineras, que son parte de las que más consumen agua, desvían los cursos de agua para sus minas, le dejan muy poco a la gente. La gente, pueblos originarios, por ejemplo, tenemos el caso de los Aymara en el norte del país, que han por siglos han vivido de la agricultura, no pueden seguir haciéndolo. Los jóvenes tienen que emigrar a buscarse la vida en las ciudades y nos quedan pueblos fantasmas en el norte. Lógico. Y eso es por un tema del agua. Hay un tema también ahí muy, muy, muy profundo que tiene que ver con el agua. Entonces, es bien importante eso. Y en la web de La Manque, que leíamos ese artículo, hay un video que, muy buen video que invitamos a todos que lo puedan ver, está colgado ahí en la web, que se llama Secos. ¿Ya? Secos es un mini documental, ya dura como unos 15 minutos por ahí, que elaboró Modatima, Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente. Excelente. Que son quienes han llevado adelante una lucha súper grande en defensa de Petorca. Y en contra de el agronegocio, en ese caso de las paltas, que es un modelo de agronegocio para exportación y que deja nada más que destrucción en los territorios. Qué heavy, heavy se viene ese problema, más aún para estos tiempos, en donde ya, o sea, ya se menciona que las guerras del futuro serán por el agua. Oye, sí, porque ahí hay... No es menor. Y todo un tema de que vamos... Estos son los temas que hay que hablar en serio cuando Chile va a ser sede, por ejemplo, de la COP20... ¿COP20? ¿Parece? No, estoy mintiendo. La cumbre de Naciones Unidas por el cambio... COP22, parece. Sí. Por el cambio climático. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, lo grave que es el asunto del agua en Chile... Más en nuestro país, porque nosotros vamos a sufrir un montón con el cambio climático. O sea, hay estudios que plantean que, por ejemplo, en nuestra zona, el Valle Central, que es donde se concentra la producción agrícola en Chile, va a sufrir muchísimo con el avance de la desertificación que produce la zona del desierto de Atacama. Exacto. Y mientras más árido, más caliente se vuelve el planeta, eso se va a ir expandiendo también. Exacto. Y ya empezamos a ver muestras de eso cada vez. Hay mayores sequías, por ejemplo, menos agua. Entonces, ojo ahí, a estar alerta ahora para no lamentar mañana. Hay que estar atento a lo que está ocurriendo con nuestro medio ambiente. Oye, esto lo está convocando la Red por la Soberanía Alimentaria, ¿no? ¿Quiénes son los compañeros y cómo trabajan ellos? Bueno, la Red por la Soberanía Alimentaria congrega a diferentes organizaciones e individualidades de varios lados de la región. Ellos han trabajado hace tiempo con, por ejemplo, proyectos de huertos comunitarios, han trabajado con, por ejemplo, proyectos ligados al rescate de la semilla autóctona. Perfecto. Y también se han involucrado en el tema de la defensa del agua. Oye, ojalá que la convocatoria sin duda sea súper buena, porque estamos hablando de un tema que es súper importante, más aún cuando sabemos que está... tan grande el tema de las zonas de sacrificio, ¿cierto? Que sin duda esto es muy grave. Es muy grave en el sentido que se están quedando familias sin agua. Meramente por el funcionamiento de mega industrias, ¿cachai? Que se están tomando todo este recurso, pues. Y, cuando estamos hablando de la importancia del agua... Hay gente como que no le toma el peso a la cuestión. Como que cree que cuando estamos hablando del agua es que ellos puedan tomar agua, se puedan bañar. No es solamente eso, ¿cachai? Es finalmente que las comunidades viven del agua, en el sentido que pueden cultivar, ¿cachai? En el sentido en que hasta pueden cocinar con el agua, que no lo van a poder hacer por... Y la sociedad humana depende del agua. Eso es. La civilización se... La formación, la civilización... Se empieza a construir en base a cursos de agua. Exacto. Entonces, como que se nos olvida eso. Se nos olvida, tanto así, más aún cuando... Con el tema del recurso de la luz. O sea, sin agua no hay luz tampoco, pues, weón. ¿Cachai? Sí. No, y tiene mucho que ver, porque caleta, po, weón. De hecho, con la escasez hídrica que hay en ciertas zonas del país, cada vez se depende más del carbón, que es sumamente contaminante para generar electricidad. Exactamente. O sea, estamos hablando de un tema que sin duda pega fuerte, y más aún para los pueblos chicos. Mira tú, hay una relación ahí con que los pueblos chicos tengan que recibir a estas mega industrias, ¿cachai? Porque esto no lo ponen en Santiago, creo yo. O sea, hay como un fundamento ahí de que ¿por qué a los pueblos chicos? ¿Por qué no a las ciudades, por ejemplo, no? Exactamente. ¿Hay un fundamento ahí de lo del por qué, por ejemplo? Puede ser que están más alejados. O sea, claro, quizás no. Menos resistencia. Sí. Y hay también una categoría que siempre desde el poder ha tenido una mirada súper urbana. Entonces han como categorizado a la gente y a las personas que viven en contextos rurales. Siempre desde el poder lo han visto como en otra categoría. Entonces dicen ya, por ejemplo, los proyectos plantas de agua servidas las tiran en entornos rurales, basurales en entornos rurales, plantas de que tienen, por ejemplo, todo este tema de costos negativos para la comunidad, como malos olores, como plantas de chanchos, cosas así, también para allá. Entonces hay una mirada que lamentablemente ha replicado eso. Yo sigo insistiendo ahí que estos son síntomas de una enfermedad que sin duda está dejando a nuestro país seco. Y esto se llama y la enfermedad de los síntomas, ¿cierto? Se llama neoliberalismo. ¿Cachai? Totalmente. O sea, nosotros tenemos valles secos porque la economía mundial nos ha asignado un puesto de vender frutas, verduras y cobre barato. Exacto. Eso es lo que hacemos acá en esta larga y angosta aldea al sur del mundo. Eso le vendemos a los europeos, le vendemos a los gringos, le vendemos a los chinos. ¿Y qué nos deja aquí? Nos deja lugares secos, nos deja gente que tiene que emigrar, nos deja destrucción medioambiental. No hay familias que tienen que cruzar kilómetros por un balde con agua. Sí, hay familias en Chile hoy viviendo esa en realidad. Tenemos muchísima Calera. Gente. Hay pueblos que se abastecen por camiones aljibe. O por pozos con las norias. Con las norias. Exacto. Noria. Pero sí, eso también está trayendo un problema porque cada vez las napas subterráneas han sido tan explotadas que los pozos hay que hacerlos más profundos todavía. Más profundos y tiene por ende problemas. Es más daño, ¿cachai? Claro, y eso refleja que hay menos agua que antes. Mira, hay una frase súper buena que dice que el capitalismo o el neoliberalismo, ¿cierto? Tiende a destruir a sus máximas fuentes de riqueza, ¿cachai? Que es el medio ambiente y el ser humano. Y sin duda es verdad. Exactamente. Es así. Destruye el medio ambiente con el fundamento de producir, y al ser humano con el fundamento de sacarle sus recursos naturales. Sí, pues y ahí hay que pensar en otras formas de vida. O sea, ahí hay que recordar un poquito toda la sabiduría de los pueblos originarios que han vivido, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos han tenido prácticas que se han complementado con la naturaleza. Sí, o sea, Bolivia creo que consideró en su constitución, ojo ahí, ¿cachai? Que la tierra es un ser vivo. Claro, y tiene derecho. La Pachamama tiene derecho. Es un sujeto de derecho. Es una visión súper interesante que ha desarrollado Bolivia, y también de valorar los saberes indígenas. Exactamente. Son otros saberes. O sea, recordemos siempre los ritos, por ejemplo, ancestrales. La naturaleza es un otro. O sea, a la naturaleza se le pide permiso para entrar a un bosque, a la naturaleza se le pide permiso para sacar algo, se le realiza una rogativa, se le convida, por ejemplo, se le convida bebidas, por ejemplo. O sea, es otro. Entonces también se considera. No es un ser

estoy... ¿Sí? Ah, perfecto. Estamos al aire. Muy, pero muy... bueno, el tema, sin duda... Creo que si hay una de las chiquillas que le ponen bueno acá en Chile... es la Anita de Jux, compadre. Porque dice tantas verdades en sus canciones, weón. Es una grande, ¿sí? La Anita de Jux. Realmente... ¿Sí o no? Seca. Desde los 2000 diciendo la verdad acá en Chile, ¿cierto? Bueno, como lo es el hip hop igual, pues, el tema del rap siempre ha sido contar lo que se vive de los... Ahí, de al bajito, callo. Al callo, al hueso, como es, ¿no? ¿Cierto? Oye, finalmente, bueno, nos llega acá un afiche con el logo apestoso Rancagüino. Oye, está muy bueno, muy bueno ese afiche. Lo vamos a difundir por la web de Manque. Renuncia, dice. Rancagua no merece tanta corrupción. Excelente está con el logo de la municipalidad. Tan feo ese logo. Pero ese afiche no costó 20 millones, ¿o sí? No, este afiche costó una rabia. Y una rabia acumulada. Una rabia bien acumulada, compadre. Porque sin duda... Está quedando la pura embarrada. De hecho, mira, son las 21:14. Se nos fue más de la mitad del programa hablando del tema de Rancagüino, cosa que hay muchos datos, ¿cierto? Pero se nos olvidó mencionar la marcha del viernes por el tema del agua igual, para que quede bien claro. ¿Cierto? Eso, démosle. ¿Esto va a ser este viernes? Sí, otra vez con el aviso. Viernes. Este viernes 26 de abril a las 5:30 de la tarde en la Plaza de los Héroes. Para que nadie ahí se le olvide, lleve su pancarta, su lienzo, sus ganas de protestar y de exigir que el agua sea considerada un derecho para todos y todas, no un bien privado que se puede comprar y vender. Este viernes entonces, chiquillos, no se lo pierda, vaya y asiste. Y así como estamos nombrando estas actividades, concentraciones que se van a dar, también queremos mencionar una súper importante, y es que según el calendario estamos cerca del 1 de mayo, un día tan importante para los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, de nuestro país y por supuesto de nuestra ciudad, que principalmente se concentra en el tema del cobre, en el tema del campo y del comercio, ¿cierto? Estamos hablando del Día Internacional de las y los Trabajadores, que sin duda va a tener un acto especial para nuestra ciudad y esperamos que vayan todos y todas, ¿cierto? Así, a ver, cuenten, ¿qué consiste? Mira, primero que nada, darte como una contextualización de todo el tema sindical acá en Rancagua, ¿cachai? Porque acá en Rancagua, lamentablemente, la CUT ya no existe. ¿Para qué andamos con cosas? Puede estar el edificio, pueden haber cargos, ¿cierto? Pero no hay presencia, no hay trabajo fuerza, sindical, no se ve activa. Nada, no hay nada, ¿cachai? Y este acto político-cultural que se realizará este miércoles 1 de mayo a las 10 de la mañana en Plaza Los Héroes de Rancagua, ¿cierto? Lo está creando un pequeño colectivo, ¿cierto? De sindicatos, trabajadores y también autoconvocados para que en Rancagua por fin se dé un 1 de mayo como debe ser realmente. Es decir, sin intereses partidarios, ¿cierto? Porque estamos hablando que el sindicalismo es pero una bolsa de intereses partidos por acá, por allá, y como decía Don Clota, ¿cierto? Finalmente como que se beneficia a los partidos más que a los trabajadores, ¿cierto? Claro, hay sindicalistas profesionales que... Viven del sindicalismo, ¿cachai? Y finalmente esto va a tener el fundamento de que queremos un sindicalismo y queremos que los trabajadores tengan un día con un 1 de mayo, ¿cierto? Combativo, revolucionario y también clasista. Estamos hablando de que nosotros como clase somos trabajadores, ¿cierto? Somos pobladores, somos estudiantes, somos trabajadores, ¿cierto? Somos profesionales, ¿cierto? Pero en sí, en general, somos trabajadores. Y en eso, chiquillo, está enclaustrado el tema del clasismo que plantea sin duda este 1 de mayo combativo que se viene este miércoles acá en Rancagua. Finalmente, ¿qué pasa con los 1 de mayo siempre? ¿Sí o no? en Santiago está la tendalada, por ejemplo, ¿cachai? Por ejemplo, hay sindicatos por allá, hay centrales únicas, y yo, mira, me da mucha melancolía, ¿cachai? Que solamente, no sé, po, la CUT de los 70, de los 80, ¿cachai? Finalmente viva, po, ¿cachai? Porque ahí realmente estuvo considerada una CUT de verdad, ¿cachai? Una CUT que represente a los y las trabajadoras, ¿cachai? Lo que no se vio más adelante, pues, bueno, si finalmente, ¿cachai? ¿Te acuerdas cuando salió Bachelet y que fue una CUT ahí, que estamos hablando de que los dirigentes de la CUT de Bachelet 2, ¿cierto? Estaban totalmente coartados por el tema del gobierno, porque sus partidos, los de los dirigentes fueron parte del gobierno, Bachelet 2, ¿cachai? Por ende, se vio un movimiento sindical callado, sumiso, manso, y hoy queremos decir por fin y gritarlo bien claro, fuerte, ya va, basta, queremos un sindicalismo combativo y como debe ser, con los intereses de los trabajadores por delante, ¿cierto? Oye, importante esta actividad, sin duda. ¿Qué pensás tú? Necesario que Rancagua se realicen estas cosas, se empiece a activar también, y en ese activarse los trabajadores tienen indudablemente muchísimo que decir. Los trabajadores y trabajadoras somos quienes movemos la sociedad. Lógico, pues. No se nos puede olvidar eso. A veces la tele, a veces todo este discurso barato, simplón y mentiroso del emprendimiento y todo, como que hace ver como que los empresarios son los que mueven la sociedad, los que generan empleo, los que generan riqueza. Y eso es absolutamente falso. Todo ese discurso se cae cuando los trabajadores paran. Cuando paran efectivamente. Y los ministros de Hacienda empiezan a transpirar. Y los empresarios empiezan a transpirar y empiezan a decir, no, no se vayan a huelga porque el país va a perder tantos millones de dólares. Sí, bueno. Ahí recién es cuando se dan cuenta y admiten de que la riqueza la producimos los trabajadores, las trabajadoras. Así que hay que estar súper consciente de aquello. Y asistir este primero de mayo. Hay que ir, de todas formas. Hay que estar, hay que hacer presencia, estar, que se vea un acto masivo, que se vea fuerza. Este miércoles, primero de mayo, desde las 10 de la mañana en la Plaza de los Héroes de Rancagua. Un acto político-cultural. Oye, se me viene como a la mente cuando los primeros de mayo son como tan transfigurados por sindicatos que, por ejemplo, en vez de ir para estas cosas, ¿cachai? Crean fiestas para los trabajadores. Oye, como si fuera una fecha como para festejar, weón. Claro, sí, po. ¿Cuál es el origen del primero? El primero de mayo tiene un origen de lucha, de la huelga de los mártires de Chicago, trabajadores. Exacto. Anarquistas, trabajadores, sí, socialistas, que fueron finalmente masacrados después de ese proceso de lucha que se desarrolla en Chicago y que estaban luchando precisamente por conseguir las 8 horas de trabajo. Oye, mira, realmente heavy porque, bueno, sabemos que esta fecha, claro, es un feriado, descánselo harto, disfrútelo con su familia, ¿cierto? Porque hoy en Chile las jornadas de trabajo son esclavizante. Esclavizante, ¿cierto? Pero esta tiene que ser una fecha para instalar eso, pues, para pelear por eso. Exactamente. Tenemos que pelear por una jornada laboral más humana. Más humana, que finalmente no es que se le dé más ocio a los trabajadores, aunque tienen derecho al ocio igual, pero es por un tema que es un derecho, ¿cachai? El sentido que estemos con las familias nuestras, po, weón. Sí, ¿cachai? Porque este sistema de trabajo mental, capitalista nos está matando. Es el drama, ¿cachai? Po, weón. O sea, trabajamos, ¿cachai? Desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde, el transporte en las ciudades, qué horrible, entonces las familias no ven a su hijo, no comparten entre ellos, hay fragmentación, hay una necesidad de escapar, hay evasión con drogas, con pastillas para dormir porque hay estrés. O sea, un sinfín de situaciones que tienen al trabajo como centro. Caleta, caleta. Si el trabajo fuera una actividad que nos dignificara, fuera una actividad que tuviera una jornada humana, si el trabajo se pensara desde la felicidad también de las personas. Con un sueldo que nos permita vivir bien. Obvio, vivir bien. Exacto, vivir que no bien es lo que merecemos cada uno. 10 autos, no es que tengamos una gran mansión, no, es vivir bien. Es vivir bien, que nada más. Que no estoy preocupado porque, si me enfermo, ¿qué va a pasar? ¿Cachai? Si me enfermo un familiar, ¿cómo lo voy a pagar? No estar preocupado por endeudarse por derechos, porque esa es la realidad que tenemos en Chile actualmente. Te endeudas para acceder a educación, te endeudas para acceder a salud, te endeudas para mantenerte mes a mes para el supermercado, para todo, para pagar todo. Entonces, basta de eso y hay que repensar el trabajo. Y eso solo lo podemos hacer unidos, lo podemos hacer con otros. Oye, y también recordando que salió una encuesta que decía que hoy los chilenos vivimos más pobres y más endeudados. Así es. Desde el año 2018, cuando asumió Piñera. La calidad de vida se ha ido deteriorando. Deteriorando caleta. O sea, ¿cuándo fueron los tiempos mejores que prometió el señor Piñera? Nunca. ¿Hay más pega? No, todo lo contrario. Hay más cesante. Hay más deuda. A veces hay más deuda también. Pero no se nota si la gente compra y todo. El mall está lleno los fines de semana. Sí, pues está lleno, pero de pura gente consumiendo a futuro. Exacto. De puras deudas. Plata que no tiene. Exacto. Plata que no hay. Plata que es ficticia, pues, weón. Exactamente. Oye, sin duda, chiquillos, démosle de nuevo la convocatoria. Sí, pues, este primero de mayo Rancagua celebra el Día de los y las Trabajadoras en un acto político-cultural desde las 10 de la mañana en Plaza Los Héroes de Rancagua. Vaya, asista, importante ir, porque sin duda, y hoy más que nunca, en Rancagua necesitamos tomarnos las calles, porque sin duda vemos cómo nuestra ciudad y cómo nuestros derechos están siendo víctimas y están siendo rehenes de grupos políticos poderosos con dinero y con intereses que no son los nuestros. Así que, ojo ahí. Oye, Jaimito, despidámonos. Mira, 21:25, sin duda. Había tanta información hoy día, weón, que nos pasamos. Oye, eso, antes de despedirse, no puedo dejar una información que nos mandan los compañeros de la radio Curruf. De allá, desde el Gualmapu. Voy a revisar lo que nos mandan. Se demorona el montaje contra Jorge Cayupán Ñiripil. El fiscal de alta complejidad, Felipe González, ha solicitado para este miércoles 24 de abril en el juzgado de garantía de Lautaro audiencia para reformalizar a Jorge Cayupán Ñiripil por los supuestos delitos de disparo injustificado y porte ilegal de armas. Esto luego que aparentemente habría perdido peso la versión inicial de Carabineros y el Ministerio Público sobre un enfrentamiento, lo cual en su momento fue argumentado para la formalización primera bajo la figura de homicidio frustrado y porte ilegal de armas, decretándosele en ese entonces a Cayupán 4 meses como plazo de investigación. Tras la reconstitución de escena el pasado 12 de marzo, todo cambió. En reconstitución de marzo fue posible acreditar que Jorge Cayupán no disparó a Carabineros ni estaba dispuesto de modo acechante junto a sus acompañantes para atacar un camión. Montaje. Exactamente. Él estaba a un costado del camino afuera de su comunidad y huyó hacia su casa, no a un potrero desconocido como declara Carabineros. También se cuestiona la visibilidad para ver un tipo encapuchado al interior de la camioneta en cuestión y además un cañón de escopeta en su interior. Todo esto a partir de las declaraciones entregadas por el suboficial a cargo del procedimiento, Héctor Enrique Vázquez Correa, quien también, y atención aquí, quien también fuera parte en el asesinato de Camilo Catrillanca, tergiversando información obtenida vía aérea desde helicóptero. El hotel, como le mencionan en audios conocidos respecto de la indagación en ese caso. Familiares y defensa sostienen que no hubo tal enfrentamiento, no hay carabineros heridos, cuando las declaraciones policiales indican que el fuego cruzado se produjo a 3 metros de distancia y teniendo en consideración que el único herido de gravedad fue Jorge Cayupán, constando además que carabineros de este grupo especializado habría destruido la evidencia original del supuesto enfrentamiento. siendo imposible la realización de pericias. Así lo indica en la reconstitución de escena el suboficial Héctor Vázquez. Ya, así que ahí actualizando con lo que está pasando en el Gualmapu respecto a este caso. Hoy un caso bien, bien brígido. Exactamente, o sea, también tenemos nuevamente montajes construidos en la Araucanía y cosas que la primera noticia, claro que el titular impacta, pero después cuando se va investigando más, se empiezan a caer. Lamentable sin duda, chiquillo. Bueno, ya lo saben, este viernes marcha por el agua, Plaza Los Héroes, 5:30 de la tarde. Y el próximo miércoles, 1 de mayo, la cita es a conmemorar el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, a las 10 de la mañana en Plaza Los Héroes de Rancagua. Así es, Radio Manque va a estar en ambos eventos cubriendo. Pulento. Cabros, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerde, esto se repite los días sábados a las 11 de la mañana, ¿cierto? Así es, y estamos también retransmitiéndolo los días jueves a las 8 de la noche. Bacán. También. Oiga, y eso, qué bueno que se tocó el tema. Revisen ahí la Radio Man, que estamos con nueva parrilla de programas que vamos a empezar a dar a conocer. Tenemos programas de varios lados que nos hacen llegar diferentes radios comunitarias y radios libres hermanas en la contrainformación. Así que hay hartos programas como el Contra Babilón, como el Raíces Poblacionales, como el Alerta Educativa, excelente, como Al Sur del Río Bravo, como Resumen Latinoamericano, Mujeres en Sintonía próximamente también, muy Radio bien. Bemba. O sea, un montón de programas para que puedan ir escuchando. Todos los días hay programas a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. La raja. Entonces estamos cargaditos, cargaditos. Chiquillos, sigan sintonizando, por supuesto, Radio Manque todos los días. Y, por supuesto, nos vamos a un temita para finalizar. Estos son Los Muertos de Cristo con su tema Obreros Somos. Chau. Peor es nada. Oye los gritos.